amor, ¿yo qué voy a hacer? Se acabó el amor y no hay nada que perder. Yo tengo otro amorcito para olvidar la pena. Yo tengo otro amorcito que nadie lo ve. Yo tengo otro amorcito para olvidar la pena. Yo tengo otro amorcito que nadie lo ve. El amor se fue y yo me quedé. El amor se fue y me consolé. Yo tengo otro amorcito para olvidar la pena. Yo tengo otro amorcito que nadie lo ve. Yo tengo otro amorcito para olvidar la pena. Yo tengo otro amorcito que nadie lo ve. Otro amorcito, otro amorcito, otro amorcito que nadie lo ve. Otro amorcito, otro amorcito, otro amorcito que nadie lo ve. Otro amorcito, otro amorcito que nadie lo ve. Otro amorcito, otro amorcito, otro amorcito que nadie lo ve. El amor se fue y yo no lloré. El amor se fue y me consolé. Yo